よ焼き払いたいみんな Jugar, mutilar, sangrar al mundo ¿Acaso necesitas a alguien a quien odiar? ¿Acaso quieres que los tuyos teman nuevos sustos? ¿Tener la excusa para armarse y batallar? Sociedad del rifle internacional Barras y estrellas Siniestralidad ¿Cuántas vidas perecieron Por aliviar tu mal? Te das a ti mismo Licencia para matar Salvaje, tratos escondidas Toque de metralla, se levanten todos